Entonces, con esa historia, con la historia de la librería, de la posibilidad de presentar los dos libros, que el de Frontera Sur y el de La lucha de los sin papeles, que traemos aquí, pensamos en organizar este tipo de actos. Y empezamos a darle vuelta a la historia de organizar jornadas, talleres, bueno, ya veremos lo que va saliendo con el asunto de la conquista de nuevos derechos sociales o la extensión de derechos ya existentes, un poco como se quiera mirar. Y de todas esas, digamos que esta iba a ser la primera. Y se iba a centrar en la vida, en los derechos de las personas extranjeras. Un poco entendiendo que había un desajuste fuerte entre la cantidad de extranjeros en que habitan nuestras ciudades y la escasa presencia en el ámbito público como sujetos políticos que tienen y la situación de no reconocimiento, de no derecho, en la que se obliga a vivir a muchos de ellos. Entonces, por organizar un poco la jornada y pensar lo que íbamos a hacer, la hemos organizado por la mañana un poco al hilo de la presentación del libro de Frontera Sur, que la va a presentar Cristina, que es investigadora en la Universidad de Barcelona, y Ibai, que es abogado especialista en temas de extranjería, y ambos son activistas en el mundo este del derecho de los extranjeros, y autores a la par del libro en cuestión. Así que eso íbamos a hacer. Y tratar un poco por la mañana del funcionamiento y de los efectos sobre la vida de las personas extranjeras, de este despliegue de lo que han llamado el dispositivo frontera y tal. Y luego por la tarde presentar el libro de la lucha de los sin papeles con la gente de la red del ferrocarril clandestino y de la Asociación de Sin Papeles de Madrid, y tratar ahí un poco más los procesos de autoorganización de extranjeros luchando contra todas estas cuestiones de no reconocimiento y por la conquista de esos derechos. Y luego lo que vamos a intentar es que durante toda la jornada, y por eso está aquí Lamin por la mañana también, se trate directamente o se intente concretar todas estas cuestiones un poco europeas, estatales, de lo que ocurre en Madrid y tal, con la realidad que vivimos en Zaragoza y con las posibilidades de autoorganización de la gente migrante aquí en nuestra ciudad y ver cómo podemos trasladar esas dinámicas o generar otras nuevas, bueno, pues intentar concretar todas esas cosas en Zaragoza. Estará eso, Lamin por la mañana, que pertenece a la Asociación Zarabene y está, seguramente lo conoceréis por su participación en el grupo Macumba, que me parece que es antigua ya, desde el año 92, o sea que ya es gente con trayectoria en la ciudad. Y luego, durante la tarde, supongo que también se reproducirán desde el público esto que hemos preparado, en intervenciones en este sentido de gente que venga. Entonces, este sería un poco el objetivo interesante de la jornada. Para financiarla también hemos preparado un CD, que es eso que está en la entrada, y que, bueno, y que incluye pues unos cuantos vídeos con los trabajos que han estado haciendo la gente del ferrocarril clandestino y tal, luego lo podemos ver porque ahora mismo no lo llevo muy bien. Música también y algún texto con el asunto, vamos, que está muy bien y que vale como apoyo para financiar las jornadas. Y con eso ya más o menos vamos a empezar. Como esto surge de un trabajo que venimos haciendo ahí en Azofra, en el grupo de inmigración y tal, y hemos discutido sobre estas cuestiones antes de empezarlas, yo quería empezar con algunas notas que habíamos visto. No soy ningún especialista en la materia y todo, y no es cosecha propia esto, sino que refleja un poco las discusiones que hemos tenido, con al menos tres características o tres notas que creemos que en el presente más inmediato y en la realidad zaragozana pueden impactar sobre este asunto de los derechos de los extranjeros pues de manera muy importante. Es decir, de un lado estamos, en primer lugar, sabemos que está propuesto o preparada la construcción de un CIE, de un centro de internamiento para extranjeros en Zaragoza para el año 2009, Y pensamos que eso de materializarse puede acercar a Zaragoza, una de las formas institucionales más visibles, bueno, más invisibles, también depende de cómo se mire, de lo que son los procesos de restricción de la vida, de la libertad y de otros derechos de los extranjeros. En segundo lugar, tenemos un escenario de crisis que, por lo que conocemos y lo que intuimos también, está impactando de manera muy clara sobre la gente migrante, en términos de pérdida de empleo y del consiguiente, pues también las obligaciones, las deudas que hayan contraído en forma de hipoteca, la imposibilidad de mandar dinero a la familia, todas estas cuestiones y que creemos que tenemos ya la posibilidad y la necesidad de exigir en relación con estos asuntos una visión bastante diferente, ¿no? Que no nos lleve solo a interiorizar la crisis y este asunto de hay que apretarse el cinturón y ahora hay que pues un poco cancelar las expectativas de vida que tenía la gente, que quería trabajar y ganar un dinero y mandar y vivir mejor y tal, y ahora hay que tirar por tierra todo eso individualmente y tal, que se hay que darle la vuelta a eso, y tampoco teníamos que interiorizar la idea de que el trabajo o el empleo es una cuestión ya escasa, solo para algunos privilegiados, que se está acabando y que lo único que queda ahí es ver que el Estado arbitre y nosotros nos peleemos por ver quién puede acceder a esos empleos escasos y ver a quién vamos a expulsar de esos empleos. Pues si se va a expulsar a los migrantes, si se va a expulsar a la gente joven, si se va a expulsar a las mujeres y tal. Y que en ese sentido tenemos un poco la necesidad de exigir la creación de un tipo de empleo, de un tipo de trabajo que tenga un verdadero interés social, que no es de lo que se está hablando mucho ahora, y que además es necesario. Es decir, que todo el mundo sabemos que ni la sanidad, ni la educación, ni todo ese tipo de cuestiones están atendidas a los niveles necesarios, o sea, que es que no faltan cosas por hacer, ni mucho menos, y luego exigir formas de lo que se llama renta básica, es decir, de un sostenimiento de la vida por el mero hecho de existir, bien en forma directa, bien en forma indirecta, de fortalecimiento de esos servicios públicos, que son además actividades de extensión de los derechos y de creación de nuevos derechos que resultan tremendamente productivas. O sea que yo creo que en todo eso, en el contexto de crisis y de trabajo migrante y de derechos, podemos pensar y tirar por ahí. Y luego creemos también que si cambian las posibilidades actuales de autoorganización de las personas extranjeras en la ciudad y empiezan, como estamos viendo que empiezan a formularse ahí alternativas, plataformas, formas que en definitiva llevan a la constitución de la gente extranjera como un verdadero sujeto político, la cosa puede nos da unas posibilidades de extensión de derechos y de creación de derechos muy grandes. Y luego, por otro lado, también nos da la posibilidad de empezar a practicar formas de constitución de sujetos políticos también mestizos en nuestras propias asociaciones y organizaciones políticas preexistentes, ¿no? Que, bueno, que entendemos o que intuimos que tienen muchas posibilidades. Y, bueno, básicamente con estas notas ya lo dejaba y pasaba a la presentación del libro.